Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara provocada por un corte de navaja, fue sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos el 17 de octubre de 1931. Conocido como un gángster estadounidense de los años 20 y 30, comenzó su carrera en Brooklyn, antes de trasladarse a Chicago, donde se convirtió en uno de los criminales más buscados por el FBI. Fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviados a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami Beach, Florida. Sara Garibaldi, Notus Radio. She made me think about my parasol.